Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Espera, dejá, ya estamos. Espera, vamos a bajar el volumen de la pistola esta, espera. Esto, vale, que está, quedó el volumen alto. Déjalo porque ahora empieza Manchester City con el Negrito Tevez y Manchester United. Ah, bueno, lo dejan, pero lo vamos a ver. ¿Acá en el bueno. 5N? ¿Juegan? No. Gracias a Dios, no. La canaleta esta que tiene. Claro. Qué bárbaro. Estos tipos... Canaleta de a cinco negocios, más o menos. Pero usted, el otro día transmitían el acto de la coalición por una radiodifusión libre, en vivo y en directo, eran peor que Canal 7. O sea, directa a todo trapo, usted bajes el micrófono, así puede participar también. Claro, si no va a quedar colgada ahí como... Me excluyen. No, Radio Verga. Estamos acomodándonos recién. ¿Qué dice, Weber? ¿Cómo le va? Buen día, Mauro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo le va, Virginia? Muy bien, ya acomodada. Qué gusto tenerla nuevamente aquí con nosotros. Hoy, en ausencia del otro negro como el gato que se quedó... Porque este sabía caso. Que venía yo. Sí. Mire, no. Te dice que la está evadiendo. Claro, sí. No, el negro está, Carlito del Frade, se quedó, está en Córdoba, fue a dar unos seminarios en el sindicato... Sí, bueno, hay algo que vivir... O usted se piensa que todo es vila y manzano en el mundo del Leo del Frade. Todo es putear a vila y manzano. No, hay otras cosas. Ahí estaba junto con la gente del CISPREN, del sindicato de prensa de Córdoba, que fundara nuestro amigo Pipo Giuliani, y ella está dando unos seminarios en negro. Lo que me llamó la atención, le preguntaba a Noelita recién, le digo, bueno, y salimos por teléfono, me dice, no. Me mandó un mensaje como a las 4 de la mañana, que dice que estaba muy cansado. Por favor. ¿Pero a las 4 terminó el seminario? Capaz que un seminario raro, un seminario intensivo. Claro, acelerado, viste que como es muy largo, sintetiza mucho. Lo que pasa es que puedo desmitificar la figura del Frade, porque sí. El Frade tiene una figura de una persona proba. Nunca le crea, no, por mire, favor. Los que lo conocen de chiquito, por ejemplo, mi amigo, nuestro común amigo Osvaldo Bazán, cuentan cosas terribles. Del Frade no perdonaba, era increíble, tenía una fumigadora el tipo, era infernal. Bueno, uh-huh. Así que, pero ahora está muy, muy, muy corregido. El hombre, desde que llegaron esas dos bellezas a su vida, tres, su mujer y sus dos hijas, el tipo ha quedado flechado. Lo que sí nos dejó de seña hoy, así que vamos a remontar el programa arriba como podamos nosotros tres. Le aquí. Tiramos unos palitos, después lo salvamos en último momento, pero por las dudas. Teníamos tanto que hablar de Rosario Central Newell, yo creo que se borró por eso. Se cargó por eso, ¿vos? Sí. Viste que en las bravas se borra, ¿eh? Totalmente. Creo que la designación de capa sí, le hubiese no interesado muy especialmente para charlar y hacer historia. No, pero vos sabés que otro me llamó un amigo de Rosario, que lo conoce también, no voy a develar la fuente, y me dijo... Usted pero, tampoco. Lo que pasa es que Del Frade concentra, me dijo, antes del clásico. Concentra la riqueza, ¿no? No. Se concentra, forma parte de manera secreta de la OCAL, de la Organización Canalla Antilepra, y los fines de semana antes del clásico, cuando se juega el domingo, el tipo desde el sábado tempranito ya están concentrando, me dijo. ¿En serio me decís? No sé, me dice, averigualo. ¿Vos sos periodista? Para mí se atornillan al inodoro, ¿qué querés que te diga? La garra, la cagadera. Bueno, 7 pasan de las 8 de la mañana, aquí estamos para compartir una emisión más de este programa que tanto disfrutamos hacer y que compartimos con ustedes y que hemos dado en llamar Sobre la Hora, porque creemos que todavía hay tiempo para cambiar la historia. Va a haber muchos temas en el programa de hoy. Si me permiten, yo quiero arrancar brevemente. ya que aludimos al eslogan de que hay tiempo de cambiar la historia, a la historia que estamos tratando de cambiar los trabajadores de crítica de la Argentina. Ustedes recordarán, mis compañeros de producción tuvieron la deferencia, la amabilidad y la solidaridad de darle un espacio importante, decidir darle un espacio importante al tema la semana pasada. Yo simplemente quiero mencionarles a los que nos escuchan y nos siguen todos los sábados que el conflicto ha tenido un creyendo a lo largo de esta última semana. Pasaron algunas cosas raras que les quería contar. Raras, yo no sé si la palabra es, no las quiero calificar de buenas, malas, de lindas o de feas, porque en realidad lo que tienen es que son bastante inéditas, por lo menos para mí, que hace veintitantos años laburo de periodista y nunca había visto algo similar. El lunes hicimos un acto en la puerta del diario para repudiar, les recuerdo, la decisión unilateral de la empresa de romper un acuerdo salarial y disponer el no pago de los salarios en tiempo y forma, tal como se había comprometido en un acuerdo firmado en enero, y luego de 6 meses de pagar los salarios de manera diferida. Porque, digo, para ponerlo en contexto, esto no es, bueno, che, se demoraron unos días. No, hace 6 meses que vienen incumpliendo salarialmente, nosotros aceptamos eso por convenio con el compromiso de que a partir de marzo, es decir, con los salarios de marzo, a partir de abril, se normalizará la situación, y el primer mes que tenían que cumplir, los tipos se cagaron en el convenio. Cuando digo los tipos, digo la empresa. Cuando digo la empresa, digo Antonio Mata, el empresario este español, que alguna vez puteamos los que quisimos defender Aerolíneas Argentinas, y Marcelo Figueira, que es el dueño, el propietario del laboratorio Richmond, un laboratorio que en los últimos meses ha hecho excelente negocio con el gobierno nacional, vendiéndole, entre otras cosas, muchísimos cargamentos de Tamiflu, este medicamento para la gripe A. Puesto en contexto esto, sí, está. Casi un monopolio, ¿no? Totalmente, casi... totalmente. Le vendió, pero aparte vendió, no vendió tres blisters, vendió 600 millones de mango. El gobierno le compró 600 millones de mango en el oseltamivir, que es la droga, el nombre de la droga que este señor comercializa a través de sus laboratorios. Bueno, el lunes hubo un acto frente a la puerta de crítica, un acto extraño. Éramos, por supuesto, unos cuantos periodistas los que trabajamos ahí, muchos que se solidarizaron, pero lo que me llamó la atención fue la presencia del arco político. ¿Por qué? Porque había personajes de extracciones tan disímiles como, por ejemplo, bueno, Gustavo López, un hombre ligado al gobierno, un funcionario del actual gobierno, o Luis Lázaro, también funcionario de la Autoridad Nacional de Comunicación, pero también estaba Pino Solanas, que se apersonó hasta el acto. Sí, que digamos, presencia que es mucho más lógica. Exacto. Que otras. O la de Néstor Pitrola, por ejemplo, un hombre ligado al Partido Obrero. O la de Adrián Pérez, un hombre de la Coalición Cívica. Mandaron su solidaridad a otros tantos. Pero me llamó la atención la presencia de alguien al que habitualmente uno no suele ver en manifestaciones de trabajadores. Estuvo ahí el diputado Federico Pinedo. Que nosotros jodíamos con los compañeros, nos mirábamos y decíamos, uy, vino Pinedo. Le acercábamos un bombo a ver cuál era el efecto que provocaba en Pinedo el bombo. Y nosotros notábamos que Pinedo se brotaba con la proximidad del bombo y se alejaba. Pero, a ver, quiero reivindicar esto porque no es común que un legislador del PRO, y mucho menos un Pinedo, porque el PRO tiene algunos legisladores que tienen así como un, que tienen como un barniz de, bueno, a mí me interesan los laburantes, pero un Pinedo, ya el apellido ya te habla de algo complicado relacionado con su historia. Si estuviera de Frade, se mandaría una finta acá, hablando del abuelo de este señor. Pero, en realidad, nos congratuló. No es que no vamos a repudiar ninguna solidaridad, pero nos llamó la atención. Estaba el diputado Piaini, que es un diputado... Plaini, del sindicato de vendedores de diarios. A los Canillitas, uh-huh. Que es un hombre también del Frente para la Victoria. Muy raro todo, y todos apoyando al diario. El otro hecho ocurrió en la legislatura el jueves. Por una propuesta del diputado legislador Marcelo Parrilli, un hombre ligado a las luchas sindicales históricamente, un hombre del movimiento, ¿cómo se llama? El movimiento MST, ¿no? Sí. Sí, Socialista de Trabajadores. Sí, exacto. No quiero faltar al respeto y decirlo bien, Movimiento Socialista de los Trabajadores, un tipo, uno podrá estar de acuerdo o no, pero un tipo consecuente con sus ideas. Yo generalmente discrepo con muchas de las cosas que él plantea, pero el tipo es firme, está siempre. El tipo presentó el proyecto para repudiar la decisión empresaria y solidarizarse con los trabajadores. Lo votaron todos los bloques, todos los legisladores, y hubo un aplauso unánime de la legislatura. Bueno, en el medio, el diario siguió saliendo con una edición de emergencia, sin el trabajo del 90% de los laburantes del diario, y ayer pasó algo, digo, feo. uno venía bancando el conflicto, pero ayer los editores decidieron no seguir haciendo el diario, y el diario durante el fin de semana ustedes no lo van a poder leer. Ni la edición del sábado, ni la edición del domingo, ni seguramente la del lunes, que es cuando los empresarios se comprometieron a abonar la primera cuota del salario, va a estar en la calle, porque los editores dijeron, miren, no damos más. Hace 8 días que estamos haciendo el diario, 5 personas, cuando en realidad el diario debe ser realizado por mínimamente 60 personas. Y entendemos el esfuerzo sobrehumano de los compañeros. Para algunos, en la lectura política de algunos, estos compañeros están haciendo un acto de carnerismo, son esquiroles. Como dijo Susana Viabuelo, en una asamblea dijo, estos esquiroles. Aludiendo a un término que yo no escuchaba desde Osvaldo Bayer, desde El Vindicador. Mire lo que le voy a decir. La palabra esquirol justamente remite a la figura del carnero, ni más ni menos. Para mí no lo son. Para mí son compañeros que entienden que la manera de aportar al conflicto es que el diario siga estando en la calle, porque de otro modo corre peligro la continuidad del medio en sí mismo, que es de manera integral nuestra fuente de trabajo. Yo discrepo con la mirada, pero los respeto. El otro día Delfrade acá hizo toda una apología de lo que debíamos hacer, interrumpir la salida del diario. Bueno, yo lo respeto también al negro, pero en una posición del medio nosotros decidimos que los compañeros que quisieran hacer el diario lo pudieran hacer. El conflicto no sé a dónde nos va a llevar, la verdad. Mejor dicho, la empresa no sé a dónde nos va a llevar. Antonio Mata, todos los que lo conocen dicen que es un especialista en hacerse el boludo a la hora de poner cuando tiene que poner. Y yo temo que no solo los trabajadores perdamos una fuente de laburo, sino que ustedes, y por eso apelo y los llamo a que se solidaricen, a que se prendan en esta movida de resistir el cierre de un diario, que ustedes se queden sin un diario atípico, como pocos. Un diario en el que se podían leer notas, un diario que confundía, porque vos podías leer una nota de Claudio Lozano haciendo un análisis crítico a favor de las posturas de los trabajadores, y podías leer una nota de Federico Pinedo o de Alberto Fernández, o una nota de investigación en donde se denunciaba a Macri, y en otro lado una nota de investigación donde se lo denuncia a Jaime o a Devido. Es decir, un diario raro, un diario que no vas a encontrar fácilmente. No encolumnado en oposición o kirchnerismo. Exactamente. Un diario que tuvo sus momentos de más o menos auge. Creo que el momento de más auge fue el momento de la disputa entre el campo y el gobierno, en donde jugó fuerte, pero también así, aún en ese momento, el diario dio espacios que ni Clarín ni Nación daba para que ambas posiciones estuvieran bien claras. Así que bueno, nada, simplemente pedirles esa mano a mis compañeros, que está siempre tendida, y a ustedes que están del otro lado escuchándonos, para que nos den el apoyo. Un llamado, acercarse hasta el diario que queda ahí en Maipú 271, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, hay un fondo de huelga, porque hay muchos compañeros que al no haber percibido los salarios y no tener otro ingreso necesitan recurrir a alguna ayuda solidaria, y la Comisión Interna constituyó un fondo de huelga que fue muy bien recibido y por otros colegas que aportaron, así que también son bienvenidos los aportes materiales, por supuesto, y nada, simplemente estamos peleando para defender nuestra fuente de laburo y para defender un medio de comunicación en medio de una situación muy crítica, en la que hay muchísimos cuestionamientos sobre si existe en este país o no la posibilidad de expresar libremente sus ideas. Usted y todos los que constituimos ciudadanía en la Argentina, me parece que un cierre de un diario es un dato peligroso. No, y recalcar, como hablábamos el sábado pasado, del rol social que tiene el acceso a la información y cómo se la brinda a la gente, ¿no? Digo, con esta independencia de la que vos hablabas, con voces muy diferentes, de un lado y del otro del arco político, y con la independencia que, gracias a Dios, por lo que nos contás vos, Mauro, casi siempre, o en la mayoría de los casos, han laburado. Y con notas raras, entre comillas, para los medios masivos, nacionales, que quizá no tengan lugar en otro contexto, en otro medio. Y déjame traerte, porque ahora estoy recordando algo que pasó en la semana, Mauro. Me gustaría, a propósito del diario, que cuentes brevemente la historia del chico que escribía poemas en la cárcel. Ah, sí, claro. Que fuiste vos el único periodista que le hizo una nota, que salió en el diario, y cómo ese pibe se está recuperando, saliendo de la cárcel y reinsertándose gratamente, porque la verdad es una historia muy buena, que seguramente la vamos a tener la semana que viene y vamos a contar esta historia. Está bien el apunte que hace Alejandro, porque esto sale del contexto estrictamente político. César era un llamado por los medios de comunicación, un pibe chorro, pibe que estaba vinculado a algunas bandas en la Villa Puerta de Hierro donde él vivía, y cayó preso y estuvo detenido durante 4 años en varios institutos. Yo lo conocí cuando él estaba en el Agote, acá en plena ciudad de Buenos Aires, un instituto de menores, una cárcel, ¿no? sí, y aparte complicado, digamos, porque los pibes que van ahí, digamos, son bastante pesados, entre comillas, pero que sin embargo, en el caso de este muchacho, digamos, como vos contás en esa nota, no lo afectó demasiado, porque fíjate lo que hizo César González. Tenía 19 años cuando él decidió constituir la biblioteca del Agote, es decir, empezó a trabajar en la formación de una biblioteca. Le puso un nombre que nosotros no podemos negar, nos emociona, como el de Rodolfo Walsh a la biblioteca. El primer libro que leyó en su vida fue Operación Masacre, ahí. Ah, mirá. Y él me contaba, César me decía, me partió la cabeza cuando leí eso. Me di cuenta lo que era el compromiso de una persona. A partir de ese momento, César empezó a hacer, digamos, cotidianas sus lecturas, por supuesto, de todo tipo, literarias, políticas, y empezó a escribir. Y empezó a escribir a través de un blog, se hizo conocido, se puso un seudónimo, Camilo Blajakis. Blajakis es el apellido de uno de los personajes de una historia que Rodolfo cuenta en otro de sus libros, ¿Quién mató a Rosendo? Y nada, el pibe, una historia emocionante. Yo la conté en el diario. A partir de ese relato, en medio de la ola en que los medios mostraban a los pibes chorros, que yo contamos ese relato, y mucha gente se comunicó conmigo. Debo decir que incluso gente que no me esperaba. Lo voy a mencionar. Francisco de Narváez me llamó para decirme, quiero ayudar a este pibe. Me parece un ejemplo de lo que deberíamos hacer con estos chicos. Y digo esto sin que ustedes nos conocen, saben que nosotros no tenemos un pedo que ver ni con Francisco de Narváez, pero a mí me llamó la atención y me pidió que no lo mencionara. Me dijo, no quiero que tengas una nota, no quiero nada. Simplemente queremos ayudarlo. Pero me llamaron de la editorial Continente, también, que es una editorial que habitualmente publica estos textos literarios ligados al compromiso político, para decirme que querían contactarlo a César, porque les interesaba lo que escribía. Habían leído el blog, pibe escribe muy bien, y ahora le van a publicar un libro, que va a presentar en la Feria del Libro este año, en una semana, me imagino. Sí, ¿no? La semana que viene. Así que eso también es una forma de demostrar qué utilidad puede tener un medio de comunicación, ¿no? Y además, por supuesto, destacar el laburo de César, a quien seguramente en las próximas semanas le haremos alguna nota, ¿no? Estaría lindo. Bueno, aparte de la catarsis, uno te podría pensar de qué manera influyó todo el debate sobre la ley de medios en esta participación, digamos, de un espectro tan variado. Y, que recordar que esta semana Pinedo en el Congreso citaba a Marx. No, le pasó algo a este muchacho, le pasó algo entonces. Pero no, yo creo que le está pasando algo a todos, ¿no? En este enfrentamiento, que la verdad es que nos agota, que es tortuoso, entre kirchnerismo y oposición, está logrando cosas que en la propia pelea, por agregarle un elemento más en contra al otro, cualquiera usa cualquier cosa. Y la verdad es que uno no sabe si es aprovechando una oportunidad o desde alguna convicción realmente sentida, ¿no? Pero es muy fuerte. Pinedo ayer de una marcha de trabajadores y ella citó a Marx en una misma semana. Claro, pero como yo tengo acá el régimen disciplinario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Mauricio Macri, y hay resoluciones del Tobar, temas que vamos a tratar hoy en el programa. La verdad es que cuesta creer en la defensa de los trabajadores, por eso lo quería destacar, porque este señor que va a defender a los trabajadores es parte de un partido político que tiene una gestión concreta, que es la ciudad de Buenos Aires, en la que los trabajadores están asustados, están vapuleados, están en riesgo permanente de perder su trabajo, están perdiendo su trabajo, se les miente permanentemente, el 948 iba a pasar a planta permanente, son trabajadores que tienen una contratación laboral que no es informal, pero está ahí a un milímetro de serlo. Sí, no, y aparte, resaltar que el rol de Pinedo en el macrismo no es un legislador más, digamos, es el presidente del bloque de los diputados nacionales, es la espada legislativa, y aparte es uno de los dirigentes políticos que va a formar parte del comité de campaña que ya está lanzando Mauricio Macri para llegar a la presidencia, para intentar llegar a la presidencia. Ni más ni menos. Por eso, es un gran armador político, quizá el uno de los... Arietes, ¿no? Un delfín. Sí. El 14 de abril se aparece en el San Martín, en el Teatro San Martín, que es la nueva perla para Macri después de haber hecho... El Colón. Sí, de haber... Hecho. ya con despidos, con jubilación obligación de jubilación anticipada, sanciones... a un nivel de restricción absoluta de de cualquier transgresión, las transgresiones llevadas al límite en el punto de la sanción, y la verdad es que entonces hablar de los derechos de los trabajadores cuando están despidiendo, no están pasando a planta, no están cumpliendo promesas, no están aumentando, no han jubilado a la gente, no han podido jubilar a la gente porque todavía tienen deudas en algunas áreas del Estado. Porque tienen suena contradictorio, deudas. Por lo menos. Sí. Por lo menos suena contradictorio. Pero después volvemos sobre ese tema porque la verdad, Virginia, nos interesa puntualizar específicamente, y de hecho vamos a estar hablando con un legislador que viene trabajando sobre estas cuestiones, sobre todo en el área de salud, cómo se desenvuelve Mauricio Macri en su gestión relacionada con los trabajadores. 25 minutos pasan de las 8 de la mañana. Tenemos dos líneas telefónicas, Ale. Te pido que me des una mano con la segunda, porque la primera siempre es mía. 4-535-5900. Y haciendo de Carlos del Frade yo, hoy que no está y que se lo vamos a reprochar todo el programa, con el 011 adelante, 4-535-5999. Porque soy esta parte del mundo y me asiste el derecho a soñar. Yo levanto este canto y me planto en el centro de la dignidad, porque tengo derecho a la vida, porque sé que merezco un lugar, a esta tierra que siempre fue mía, porque hoy me la quieren quitar. Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Porque soy esta parte del mundo que sueña un futuro, que busca un lugar. Solo pido respeto a esta causa y que la balanza reparta igualdad. Mientras quede un pehuena en la sierra y una quena lastime al pasar, no habrá paz en aquella conciencia del que quiera mi tierra usurpar. Y podrán alambrarme los lagos y esos montes podrán acerrar, pero el bravo tropel de mi sueño no podrán enlazarlo jamás. Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Soy un grito que toma conciencia, no busco clemencia ni pido piedad, solo quiero cuidar esta herencia que ayer mis ancestros supieron negar. Si a ese roble le cuesta mil años a la cima del monte llegar, nadie tiene derecho a tumbarlo por un simple capricho nomás. Si esa lluvia se parte en pedazos por quitarle a los mares la sal, y en el río se vuelve agua dulce, a ese río no hay que envenenar. Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Yo no quiero arengar Tamara Castro, proclama. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Veintiocho minutos pasan de las 8 de la mañana y ayer, viernes, se realizó un encuentro nacional de jóvenes, en este caso en la ciudad de La Plata, que hoy va a tener, llamémosle así, la reunión, el encuentro de la coordinación nacional. Nos estamos refiriendo a los jóvenes que están ligados a la Central de Trabajadores de la Argentina, muchos de ellos, pero que están trabajando por hacia la constituyente social. Sí. Un tema del que hemos hablado muchísimo a lo largo de todo el año 2009. Recordaron, incluso hablaron ellos. Por supuesto. Hubo todo un espacio dedicado a ellos en este programa. Que no queremos perder, porque nos parece importante que sus voces se escuchen y que nosotros contribuyamos a difundirlas. Jeremías Mártir es integrante de la Juventud CTA de La Plata y participó ayer y va a participar hoy de la reunión de coordinación de juventud de los jóvenes por la constituyente. ¿Cómo te va, Jere? ¿Qué decís? Hola, sí, buen día. ¿Cómo va a todos, compañeros y compañeras? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por atendernos tan tempranito. Me imagino que la reunión, ¿a qué hora empieza hoy? Y ahora nos estamos preparando todos los compañeros, porque ayer estuvimos, bueno... Claro, ¿a qué hora terminó ayer, no? Exactamente, terminó hace un rato. Ayer, claro. Bueno, para algunos no, pero bueno, para otros sí, así que estamos viendo porque... ¿Quién se levanta? Sí, en la actividad de hoy tenemos previsto hacer una movida acá en La Plata de poder marchar desde el municipio hasta la Casa de Gobierno con las distintas demandas que tenemos los jóvenes en esta región, por lo menos, y unificando las demandas de todos los compañeros desde todo el país, sabiendo que estamos en un lugar donde se discuten muchas cosas que ni siquiera los compañeros saben. Así que, sí, vos sabés que el año pasado lo que notábamos, hablando con diferentes representantes de las juventudes ligadas a la constituyente en todo el país, es que si bien hay problemáticas particulares, los pibes tienen muchas cosas que los unen, problemáticas comunes que los afectan, muchas de las cuales están ligadas a cosas tan elementales como, por ejemplo, la falta de trabajo, ponele, ¿no? O sea, hay muchísimos pibes que no tienen un laburo, que si lo tienen en un estado de precariedad tal que los expone, por supuesto, a los abusos de las patronales y de los empresarios. Entonces, está bueno ir armando ese mapa, ¿no?, de la problemática juvenil, porque... De hecho, ustedes, no sé qué edad tenés vos, Jere. Yo tengo 26 años, estoy medio... Estás en la curva, estás doblando el codo. Estoy doblando el Te codo. Te falta, Jere. No, pero tenés mucho trapo por delante. Sí. Pero digo, muchísimos de los que hoy tienen entre 18 y 27, 28, 30 años, tienen ese problema. ¿Cuáles son los que ustedes detectan como más habituales? Además de este, ¿no? Sí, el tema concreto del laburo en sí pasa mucho es como que los pibes en esa franja de etaria de más de 18 a 22 años, al no tener una cultura de trabajo, no, al no verse reflejado en padre y todo eso, un laburo concreto, una salida, se sienten totalmente fuera de lo que es el sistema del trabajo, y lo único que se encuentran dentro de un sistema que sigue alimentando a ese sistema con todo el problema de la ley para meter en cana a los pibes más chicos en vez de buscar una salida de formación de resolverlo concretamente con formación y con y con laburo y con cosas concretas que realmente hagan que esto funcione y que empiece el joven a ser materia de cambio y no siguiendo alimentar a todo lo que hay, que es totalmente retrógrada y no nos lleva a ningún lado. Entonces creo que estos encuentros nos ponen a ver a nivel nacional que en todos lados estábamos bastante para atrás en ese sentido y que la salida hay que buscarla en estos espacios, que son espacios de donde se discute mucho qué país queremos y cómo lo vamos llevando adelante con acciones concretas y cosas que realmente los pibes creen que son cambios profundos para esta sociedad. Hablando de cosas concretas, vos mencionaste recién, a la pasada en tu descripción, el tema de la represión de la policía. Esta semana se conoció en la ciudad de Buenos Aires un informe que presentó la Defensoría del Pueblo de la ciudad sobre el tema del crecimiento de la violencia institucional, de la represión policial. En este caso es en la ciudad de Buenos Aires y el brazo armado, en este caso de la ley, entre comillas, es la federal. Pero yo imagino, y ese informe duro, crítico sobre la situación, tiene, por supuesto, a los jóvenes como víctimas fundamentales de esa represión. Vemos en las crónicas policiales generalmente episodios lamentables de pibes que son víctimas de la represión policial, otros pibes que son víctimas de situaciones irregulares, como por ejemplo el caso del pibe este Arruga, Luciano Arruga, que tanto nos recuerda a lo que le ocurrió a nuestro compañero Miguel Bru allí en La Plata. Exactamente, esperemos que el desenlace sea distinto, pero claramente el tema de la represión está presente, ¿no?, en la problemática de los pibes. Sí, la represión en todo sentido. Está la represión con palo, está la represión de lo que decía recién, de no salida laboral y de caer en el sistema inculcado por estos algunos de esta sociedad que quieren ver que los pibes no tengan salida, y creo también que nosotros ayer estuvimos discutiendo también hacer las leyes contravencionales que ahora también Astacioli quiere meter en la provincia de Buenos Aires. Creo que se viene un momento duro hacia los jóvenes, más allá sabiendo de, bueno, o por trapito o porque está vendiendo, y creo que se busca siempre reprimir, no de darle un espacio de joven que quiera aportar a un cambio. Entonces, ahora, Jeremías, el año pasado cuando hacíamos la recorrida por las distintas provincias y las actividades que estaban haciendo, bueno, la contracara de, para alegría nuestra al ir conociendo las actividades, la contracara de esta política represiva que intenta ocultar el problema o acallar el problema, eran las actividades que se iban gestando y generando en las distintas ciudades y donde se están organizando, que pasaban por centros culturales, por contención de jóvenes en el consumo de drogas, etcétera, ¿no? Actividades culturales muchas, y actividades muy específicas de cada que tenían que ver con las especificidades de cada provincia, cada lugar. ¿Cuáles serían los ejes o hay o cuál sería el terreno en el que más comúnmente se trabaja desde los jóvenes de la Constituyente Social en las distintas localidades desde el sector joven? Sí, desde el sector joven lo que más se trabaja es, tener distintos espacios, tener el espacio de lo barrial y concretamente están comedores, copa de leche y todo lo que tenga que ver con la cultura en el barrio, que eso es lo que alimenta a lo que realmente el joven quiere hacer y y quiere producir desde su lugar y desde todo lo que le pasa por fuera de su color con la sociedad, porque a veces lo siente que está dolido porque no entiende la forma, y creo que algunos no alcanzan ni a escuchar porque es tanto el resentimiento a algunos puntos que no, y el laburo más grueso se basa ahí, en lo que es la cultura, pintadas, murales, batucada, laburar con obras de teatro en los barrios, eso creo yo que es lo que más nos hace que se desarrolle la constituyente en lo que es la participación, claro. Y la participación es lo que donde más se puede se labura. Y claro, contame qué van a hacer hoy, qué está previsto para hoy, Jere. Y hoy ahora estamos viendo que los pibes se van levantando, están preparando ahí para tomar algo. Y que tomen café, idea, te diría mucho café. Matecito calentito. Y la idea es salir, bueno, estamos en un camping acá, somos más o menos 200 jóvenes, 250 jóvenes. Que ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿En qué lugar? Estamos en APL, es en 44-208-206 de La Plata. Uh-huh. Vamos a llegar más o menos a las 10:30, 11 a la Plaza Moreno, que está en 12:50 acá en La Plata, uh-huh, enfrente de la municipalidad. De ahí arrancan, digamos. De ahí saldríamos y marcharíamos con todos los jóvenes haciendo una radio abierta y las distintas denuncias que salieron acá, así por el tema de los juicios a compañeros y la baja de la ley de imputabilidad y el código contravencional de Scioli, y bueno, con eso vamos a hacer una movilización, vamos a marchar con todos los jóvenes, que también tenemos como idea que no es solamente juntarse, sino es formación, discusión y después acción, que uh-huh, creo que tiene que estar metido también en los jóvenes, porque si no creo que está buenísimo juntarse todo, pero poder hacer las tres cosas juntas como tomando eso, como decir, bueno, nos damos, una vez que nos juntamos, nos damos un buen laburo y hacemos formación, discusión y una acción concreta en los puntos, distintos puntos donde nos juntemos. Creo uh-huh que eso también salió para en el barco del Bicentenario también. ¿Y hasta dónde marchan, Jerez? Marchamos hasta lo que es el pasaje de Ardo Rocha, que está ahí. 57, claro. 57, ahí va a haber una radio abierta, bueno, que ya está, vamos a aportar con distintas cosas que salieron del encuentro y después que han traído los compañeros, y bueno, se va a hacer un telón como en Embalse, se hicieron dos telones muy grandes que ahí todos los compañeros firmaron y aportaron su idea y qué país querían y cómo lo hacíamos. Uh-huh. Entonces la idea es también volcar acá en ese telón todo lo que y la idea es de poder hacerlo en Embalse, lo hicimos solamente los jóvenes y estaría bueno que esta vez para ir afinando las distintas visiones y las cosas, estaría bueno que sea un telón con los mismos compañeros, los que van a estar en la asamblea, en la asamblea y constituyente uh-huh nacional que se hace en el pasaje de Ardo Rocha. Está claro. Bueno, la verdad, me imagino que se va a acercar mucha gente. Es una esquina, para los que no conocen la hermosa ciudad de La Plata, muy céntrica, así que es probable que por allí, además de los que participen activamente de la manifestación y del encuentro, también se van a acercar muchísimos otros transeúntes que anden dando vuelta. Nos pone muy contentos que estén movilizándose y que tengan estas ganas. La verdad es que me parece muy interesante esta decisión de reuniones que vos contás, uh-huh, con formación, discusión política y medidas concretas, uh-huh, que pongan en la calle y expongan lo que el resultado de tanto de la formación como la discusión política, ¿no? Me imagino que nos van a robar el columnista porque no vino para acá Víctor de Genaro, que seguramente va a estar yendo para allá. Ya dijo, me tengo que ir al encuentro de los pibes, dijo. Así que ya con esa excusa, por lo menos lo licenciamos. Le dijimos, bueno, vaya, vaya. Tiene carta blanca para ir. Bueno, Jeremías Mártires, de la Juventud de CTA de La Plata, participando activamente del Encuentro Nacional de Jóvenes por la Constituyente, que se está haciendo justamente en la ciudad de Las Diagonales. Un abrazo grande, mi amigo. Otro abrazo y bueno, muchas gracias y que tengamos un buen día. Exactamente, muchas gracias. Chao, viejo, chao. Yo te esperé en lo alto azul allá de caravana. La locura me ganó, de los barrios arrancó la leyenda de esta ruta que ya tiene corazón, mi amor. Yo te esperé, llevabas las carrozas en el alma, con el trapo, la bandera, la canción. Ver tus ojos en el cielo, trago de revolución. El corazón nunca late para atrás. Hay un par de vidas nuestras que te quieren ver brillar. El sol es de los nuestros. La bengala vengadora viene por tu piel. Que se guarden el poder, que lo velen en francés. Tengo un animal dormido y con ganas de nacer. Caravana de los barrios. Nunca murió, nunca murió. Culebrón timbal de mi amigo Eduardo Balán Carvana. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el chef Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresá en www.ateindec.org.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. ¿Te arrancó el partido, Weber? Está, sí, acaba de arrancar, ¿eh? Oh, colega. Vamos, Carlitos Tevez. Yo no es que le estoy diciendo que se raje a usted, patrón. Usted quédese escuchando el programa, pero puede hacer como nosotros. Nosotros estamos mirando el partido, así de fondo, en el que juega... Es el derbi de una de las ciudades más importantes de Inglaterra, como es Manchester. Juegan el United y el City, ¿no? Sí, que igual si no estaría el Negrito TV, la verdad que podrían jugar 10 años seguidos, que la verdad que no nos interesa. Nadie, pero hay varios jugadores de Tabela, mitad Gary Neville, varios jugadores. Entiéndame, como buen boquense, no me queda otra que ver al Negrito TV en Inglaterra. ¿Qué va a hacer? Sí, lo otro es que vaya al Cabaret y se pide una copa, digamos, directamente. Ah, sí, ya leo la novela de Boca toda la semana. Qué lindo, qué lindo. Bueno. Qué novelón, ¿eh? Ese novelón. Sí que es un culebrón. Es buenísimo, porque aparte, sí. Porque aparte si tuviéramos tiempo después, hay unos condimentos políticos de fondo. Ah, bueno, esos son los que conozco, hasta el diputado kirchnerista Carlos Kunkel tiene que ver, mire lo que le digo. Ah, entonces hagamos un poquito de tiempo, porque esto le va a interesar a todo el mundo. Por supuesto, cómo no, en un rato el culebrón de Boca. Pero hablando de culebrones y de novelas, si yo tuviera la potestad para elegir a la actriz principal de la novela en la que quiero trabajar como galán, seguramente la elegiría a ella. Ya la tiene. Sí, en realidad la tengo, pero la tengo acá de productora. Yo la quiero como artista exclusiva. No volquemos, por favor, no volquemos. No hace falta casting, ¿no? No, vos ya ganaste todos mis castings. Qué lindo, ay, lo que me hace así con la lengüita. Bueno. ¿Cómo le va, Natalia Balmeiro? ¿Qué dice? Muy buenos días, ¿cómo bueno, estás? Por dentro de la boca moviste la lengua. No se te vio, pero hiciste. No, fue como. Me mordí los labios con los dientes, bueno, ¿no? La lengua. Te sacaste ahí. En su cabeza. En su cabeza. Y bueno, ¿qué va a hacer? Los ratones caminan. Pero igual me encantó eso, ¿eh? Siempre hacemos un pase de magia. Está bueno. Para que esta señorita entre en el aire, como de costumbre. Hoy más bella que nunca. Ay, muchas gracias. Hoy, la verdad, que con la temperatura que hacía la mañana no sabía qué ponerme, ¿no? Pero bueno. Bien, si uno prefiere el calor porque usted. Entonces viene... no se puso nada. Claro, uno hace lo que puede. Fue de resolución. Sí, es como. ¿Se acuerda el chiste de Jaimito? Que le decía, ay, nena, Jaimito te manda arriba del árbol para verte la bombacha. Y la nena le decía, mamá, yo fui viva y me la saqué. Bueno. Señorita, adelante. Tenemos mensajes de la gente que llama al 4535-5900 o al 011-4535-5999. A ver, ¿qué dicen los oyentes? Beatriz de Recoleta. Con extenso territorio despoblado hay mucha inseguridad, pero con ciudad superpoblada y transitada, con gente apretada, viajando bajo tierra y durmiendo encimada en los edificios torres. Grotesco y perverso desmanejo político. Todo debe ser armoniosamente distribuido. No solo solo dinero, también la gente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Beatriz. Mirta de Tribunales. Caparrós ya lo dijo. Vudú y los Kirchner son todos lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre Caballo y los Kirchner? Bueno, de Caparrós, la semana pasada, lo que más trascendió. Caparrós es, además de un compañero, un tipo que, a pesar de su trayectoria y de ser una persona que no necesita cobrar las colaboraciones que hace habitualmente en Crítica de la Argentina, el tipo tiene conciencia de clase, se siente un laburante. Usted no sabe la guita que debe tener Caparrós, ¿no? Aquí la cuenta con la pala, así, la tira en la carretilla. Pero el tipo se hace presente y estuvo el otro día solidarizándose con la lucha de la que él forma parte para que los trabajadores cobremos. Y comentábamos con Martín justamente en la movilización esta semana, de qué manera, y súmate Ale porque vos seguramente lo viste, de qué manera se ensañaron con él, a propósito de Vudú, cuando hizo este comentario, creo que fue en el programa TBR, sobre el tema del porro. Sí. O sea, hizo un comentario, a ver, Vudú dijo que no había fumado nunca un porro, creo que fue en 678, sí. Y él dijo, si no fumaste un porro, sos un tarado. O sea, si llegaste a esa edad y no fumaste un porro, sos un tarado. Y yo le dije, lo agarré a Martín y le digo, che, boludo, yo no tengo la edad de Vudú. No creo que en los próximos 5 o 6 años me fumo uno, pero vos sabés que yo no me fumé nunca un porro. Y lo dije en serio. Y me dice, ah, ese es el pelotudo. Digo, en serio te digo, boludo, no me fumé nunca un porro. ¿Qué crees? Tengo un hijo que de tanto en tanto, pero no, yo jamás. Y me dice, bueno, ah, pero tampoco fue así exactamente, me dice. Yo nunca quise decir que era un boludo, sino que... Y me explica el concepto. Ahora, ¿cómo se ensañaron los muchachos de Diego Birds, de TBR y de 678 con la declaración de Caparrós? Fue increíble. Sí, perdón, se ensañaron con su invitado en otro programa, ¿no? De la, un programa de la misma productora. Además, en realidad, si Vudú miente con lo del porro, da igual. ¿Por qué miente tanto en tantas otras cuestiones? ¿Qué? Pero es coherente, es un país cristiano, formalmente perfecto. Formalmente perfecto. Miente económicamente solamente. Bueno, avanti. Seguimos con los mensajes. Francisco de Longchamps. Todos los políticos son la misma porquería. Menem y Caballo son los grandes responsables de la crisis en el país. Un saludo a Mauro, le doy mi apoyo. Trabajo en Aerolíneas Argentinas. ¡Oh! Mirá si conoce este hombre. ¿Cómo se llama nuestro oyente? Francisco. Tiene un manual de lucha y de no cumplir y de no cobrar. Sabes que fueron muchos los compañeros y compañeras de Aerolíneas que hicieron llegar la solidaridad. Entre otros, por supuesto, estuvieron... los hermanitos Nuyeve, tuvieron los Basteiro, vinieron los dos a la marcha, estuvo Fabio y estuvo Ariel, que son viejos conocedores de esta cuestión, porque ellos como dirigentes sindicales que sufrieron a Martín. Exactamente, lo sufrieron Antonio Mata, y todos te dicen lo mismo, el tipo es muy perverso, es un tipo que va a jugar con tu sentimientos, que va a jugar con tus esperanzas, con tus expectativas, que te va a decir una cosa, va a ser otra. De hecho, hasta hace un mes el diario estaba prácticamente a punto de cerrar y el tipo dijo, no, voy a poner más plata, aumentó los sueldos, contrató más gente, y me hacía acordar Basteiro. ¿Vos te acordás cuando en el medio de la crisis de aerolíneas publicaba solicitadas en los diarios diciendo, compramos nuevos aviones, vamos a traer más gente? No, le queda eso. Porque vos pedís aumento y entonces él te dice, bueno, está bien, no te voy a pagar más guita. Sí. Te aumentó directamente, lo que nunca te exactamente. Te aumenta tu tasación, te va a agarpar. Te puedo dar un aumento del 100%. El último, Javier, sí. De Mataderos. Me parece que Mauro está derrapando mal. ¡Epa! Sí, puede la ser. Otra vez defendía a los Pinedo en el impresentable programa de Majul. ¿Qué le pasa a Federico? Defendía a los Pinedo. Sí. No, yo en realidad no. Es que son dos, uno es Mauro y otro es Federico. A veces habla Mauro, a veces Federico, no, todavía no tienen contradicción. Mira, yo en general, en el programa de Luis, si se refiere al programa de televisión de Luis Majul, en donde yo trabajo, en general no hago política, no hablo de política, me toca hacer los informes más sociales. No creo haber hablado nunca de Federico Pinedo. Sí, estoy tratando, por ahí, en el programa de Ron en Shark, donde yo participo en otra emisora, en Radio del Plata, hablé de Pinedo, pero no precisamente hablé de Pinedo para salvaguardarlo de la historia, sino que me refería a él en relación a sus vínculos familiares, a quien significó y fue su abuelo para el modelo económico argentino, aquel que se consolidara, entre otras cosas, con el tratado Roca Ranzimán. Hablamos bastante de Pinedo, pero nunca hablé, a ver, pobre Pinedo, yo no prácticamente no lo conozco. En todo caso, lo que uno discute son algunas ideas del señor Pinedo y algunas actitudes políticas. Muchas, le diría yo. Bueno, muchas. A mí me, una estructura de pensamiento. A mí me descolocó que el tipo viniera al otro día a la marcha. Lo agradecí, por supuesto. Eduardo Tagliaferro, que es mucho más experimentado que yo en estas luchas y en política, me dijo, es una buena síntesis que este Pinedo lo resumió de esa manera. Pero nunca hablé bien de Pinedo. Creo que en mi vida debo haber hablado bien de Pinedo. De todos modos, me interesaría saber cuándo, que me llame de vuelta y me diga, que me precise. Igual podemos hacer un intercambio. Hoy vino Pinedo a la de crítica y nosotros vamos la semana que viene a la reunión de gabinete de Macri, por ejemplo. Claro, a las puertas del macrismo a reclamar lo mismo que están reclamando ellos acá. Bueno, tenemos un absurdo. Discúlpeme, pero me hizo un absurdo. Un absurdo. Sí, un absurdo. Y una hipocresía. Tenemos un par de líneas telefónicas. ¿Sí? Sí, son 4535-5900 o 011-4535-5999. Pero el otro día me pasó algo bárbaro, que fue, mis compañeros, cuando llegué al diario, algunos no habían escuchado el programa, en donde nos habíamos referido al conflicto de crítica. Y entonces, mirá como cancherí, le dije, ¿querés escucharlo? Entra. Y entraron a www.sobrelahoraradio.com.ar. Y ahí no es que vos tenés que, no es que entras ahí y te piden el login, password, que tenés que ser prácticamente un astronauta. No, ahí vos aparecés clic con el cosito, con el ratoncito este, y enseguida te sale el programa. O sea, yo la verdad que no sé, para mí es como una magia. Es más, me dijeron, che, tan rápido lo tienen en Stringsing, no sé qué me dijo. Le digo, sí, eso lo tenemos. Pero Federico, ¿usted qué se cree? ¿Que el equipo de producción, claro, para qué trabaja? Pero eran las dos del tren. Natalia Palmeiro, Sol Frontini, que es básicamente la encargada de todo lo que es la página web, Denise Chacón y Noelia Pisano. En eso trabajamos toda la semana, aparte. Perdón. Pero cuatro tipos para hacer eso hace falta. Son como los gallegos, que necesitan seis. Bueno, pero no es fácil. Aparte está bueno trabajar en grupo y compartir, ¿no?, las distintas tareas. Buenísimo. Bueno, lo que a mí me sorprendió, y a mis compañeros, que se ve que conocen de la cosa, me dicen, che, pero qué rápido que lo suben. Y yo canché, le dije, bueno, para el equipo de producción. Nosotros los grabamos con un pituto que compró de Genaro ahí, que no sé. Uy, espera que le pegue la cosa. Bueno, ya está. El asunto es que lo podés escuchar, si no lo escuchaste, más tarde, a través de la página web, y si no, nos podés mandar un correo electrónico. Sí, a sobrelahoraradio@gmail.com. ¿Qué es la cooperativa gráfica Loria? Bueno, la semana pasada justamente nos ocupamos de esto, hace aproximadamente, calculo que un año, el año pasado, durante el transcurso del año pasado, nos ocupamos de una cooperativa gráfica que había cerrado y cuyos trabajadores habían propuesto, como en tantas otras empresas que nos hemos ocupado acá, de recuperar la fuente de trabajo, la, ¿no?, fuente de trabajo, la fábrica, la empresa, para autogestionarla, ¿no? El tema es que esto fue creciendo, fue sin definición en cuanto a la expropiación de lo que era la Indugraf, y la semana pasada contábamos que un juez de la Capital Federal había fallado en contra de los trabajadores. O sea, le restituía, mediante un fallo de la justicia, la propiedad a los antiguos propietarios de Indugraf. Por eso estas semanas decidimos contactarnos con ellos, y este es el informe que obtuvimos con los trabajadores de la cooperativa. Mi nombre es Verónica Cuervo, soy presidenta de la Cooperativa de Trabajo Gráfica Loria Limitada. El conflicto comienza con el cierre, de pronto, digamos, intempestivo, del Indugraf Sociedad Anónima, una empresa editorial dedicada especialmente a la producción de libros escolares, manuales de texto primarios y secundarios. Mi nombre es Hugo Carballo, soy vocal primero en la cooperativa. En este momento no estamos trabajando porque no nos han dado la continuidad. Y bueno, estamos viendo cómo se resuelve nuestra situación después de que el juez dio de vuelta a la tenencia Martínez, porque le dio la posibilidad de que presentarse a convocatoria de acreedores. Yo soy Jorge Aguirre, soy síndico de la cooperativa Gráfica Loria. Estamos a la espera del juez para que determine a ver si los papeles presentados por los empleadores son fehacientes y no son falsos. Entonces, creo que ellos tienen hasta junio para resolver el caso. Y bueno, mientras tanto, estamos tratando de tener diálogo con empleadores a ver si podemos acercar alguna solución a este conflicto. Hasta el día del cierre nosotros trabajamos durante las 24 horas del día en turnos de 8 horas y nunca faltó la producción. Es decir, la empresa cuando nos echa dice que cierra por falta de trabajo o fuerza mayor, cosa que no es cierto y esto lo pueden comprobar cualquier persona. Al quedarnos sin trabajo de un día para el otro, primero fue totalmente angustiante y el ingreso al taller se hizo el día 10 de diciembre de 2008. Hay que recordar que a nosotros nos echaron el día 22 de noviembre de 2008. Esperamos unos días, viendo y considerando que la empresa y los dueños estaban desaparecidos, que no nos pagaron sueldos atrasados, decidimos el ingreso al taller. Y lo que nos han dicho últimamente es que ellos no tienen dinero en efectivo para pagar nuestras deudas, nuestros salarios atrasados. Por lo tanto, no vamos a aceptar una intromisión así de parte de ellos de que querramos trabajar, pero sin cobrar nuestros salarios. En diciembre de 2009, es decir, un año después del cierre prácticamente, recién ahí se le decreta la quiebra a Indura. En ese momento la cooperativa se presenta al juez y le pide la continuidad laboral para poder trabajar nosotros legalmente como cooperativa. El juez, en vez de darnos la continuidad laboral a nosotros, ¿qué hace? Le da la continuidad empresaria a los directivos de Indura. Por lo tanto, al abrirle el concurso preventivo de acreedores, echa por tierra toda la posibilidad legal que teníamos nosotros como cooperativa de trabajar. Estamos viendo la posibilidad de que se pueda rever de alguna forma, cosa que consideramos bastante difícil. Nosotros apelamos el fallo del juez, el cual no dio lugar, y bueno, acá estamos tratando de resistir. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar. Todo el trigo joven, si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de qué hacer, ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. intentar una solución, que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor. Informe de la situación, Víctor Heredia. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes. A de nuevo. 10 minutos pasan de las 9 de la mañana. La semana pasada, cuando hablábamos con Carlos Lepoy, aquí en nuestro programa, nos referimos al tema, pero lo hicimos de una manera colateral porque estaba justamente a punto de sustanciarse lo que finalmente se concretó, que fue una denuncia presentada en tribunales argentinos por un conjunto de organizaciones de derechos humanos, por supuesto también la Central de los Trabajadores de la Argentina, para que aquí, en nuestro país, desde la justicia argentina, se investiguen algunos crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante el periodo franquista. Algo que a priori uno dice, ¿cómo? ¿Por qué van a investigar acá? Pero si usted se remite a la jurisprudencia internacional, recordará que muchos crímenes de lesa humanidad producidos aquí en la Argentina, durante la última dictadura militar, producto de una denuncia que, por ejemplo, la CTA, entre otros, efectuó en España, se pudieron investigar allá cuando aquí, por imperio de las leyes de impunidad, estaba prohibido hacerlo, o estaban imposibilitados los tribunales de avanzar. Ricardo Peidro tuvo mucho que ver con aquella presentación, la que se hizo en los tribunales españoles para que se investigue el genocidio argentino, y también tiene mucho que ver con esta presentación, la que se está haciendo en tribunales argentinos para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Francisco Franco. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Estuve bien? ¿Lo presenté más o menos bien? Demasiado bien. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, nos interesa mucho el tema porque nos parece emblemático y sustancial discutir esto de los crímenes imprescriptibles y de qué manera en este momento está siendo atacado de manera, yo diría que brutal, el juez que facilitó, que propició, que permitió, entre otras cosas, viabilizar la denuncia que hicimos nosotros hace ya varios años en España, como es, en este caso, Baltasar Garzón. Sí, es increíble y contradictorio, ¿no? Porque los mismos jueces que le habilitaron a Garzón, que podía juzgar crímenes de lesa humanidad y el genocidio en Argentina, en Chile, en este momento se lo está acusando por juzgar los crímenes hechos por españoles en España. Y bueno, nos queda claro que es un ataque precisamente a un pacto de impunidad que se pretende allá en España. Y para nosotros, como fue clave de una de gran importancia cuando aquí estaban las leyes de impunidad, la CTA hizo la presentación en España y fue un momento para nosotros, para la central, para los compañeros que viajaron, fue un antes y un después, ser la voz de los que acá no podían buscar justicia. Nos parece que en este momento que está este pacto de impunidad en España, que nosotros podamos ser querellantes en esta causa y juzgar a los criminales del régimen de Franco, que es inclusive hasta el año 77, o sea que posterior a la muerte de Franco, mientras duró todo el proceso de la dictadura allá en España, ¿no? ¿Tenés presente sobre cuáles crímenes específicos? Porque más allá del genocidio que seguramente se ha cometido en España también durante aquella dictadura, ustedes avanzaron sobre algunos casos específicos, ¿no? Claro, hay dos creyentes particulares, más todas las organizaciones, por supuesto, que se sumen, y sinceramente es un aluvión, porque hay llamadas, inclusive contadas por el propio Carly, ¿no? Lepoy, llamadas ya se empezaron de todos, no solamente de Argentina, sino en todos los países de América. Hay un caso particular, que es el de Rivas, que fue incansable la búsqueda Severino Rivas de su padre, uh-huh. Que fue fusilado, y en el año 2005 encontraron, lograron dar con sus restos. Y sinceramente eso en la conferencia de prensa fue muy emocionante. Tiene 91 años y a los 91 años con la vitalidad, con la fuerza para seguir buscando, ¿no? Uh-huh. Si bien se plantea con casos particulares, por supuesto esto se va a ir sumando porque conmovió, movió hasta lo más íntimo las conciencias, lo que había dormido cuando uno cree y muchos creyeron que ya eso no podría removerse, claro. Así que bueno, creemos que esto va a ser una bola de nieve que no va a parar, ¿no? Qué impresionante, estamos hablando de crímenes, para aquellos que no vienen siguiendo el caso, de crímenes cometidos en la década del 30, durante, en este caso, claro, por ejemplo... desde el 36 al 77, ¿no? Exactamente. Entre el momento en el que se produce la revolución, digamos, lo que fue el episodio de la Guerra Civil Española, la caída del gobierno republicano, hasta el periodo en el que tuvo vigencia la dictadura de Franco, que fue una de las dictaduras más brutales y además duraderas que tuvo el mundo occidental. Creo que junio del 77. Ajá. O sea que fue inclusive posterior, 2 años posterior a la muerte de Franco, ¿no? Claro. Sí, el 15 de julio del 77, sí. Uh-huh. Claro, el 77. Ahora, vos sabés que estaba leyendo acá algunas crónicas españolas y, sí, por supuesto, desde el poder político español, no te voy a decir que se subestima, pero no se le da tanta importancia a la posibilidad de que la justicia argentina acabe realizando la investigación sobre los crímenes del franquismo, que no pudo hacer Baltasar Garzón justamente por las presiones que recibió y por las negativas reiteradas. Dicen como que no va a prosperar. Vos como, si bien no sos un jurista ni sos abogado, sí, tal vez como un hombre de los derechos humanos y que tiene experiencia en esto de las presentaciones internacionales, ¿vos ves viable que esto avance? Bueno, como decís vos, ¿no? Uno no tiene los detalles, lo único que conoce a través de la militancia y la experiencia de haber declarado y conociendo la justicia argentina. Uh-huh. A decir, inclusive esto es como lo entrevistaron a Lepoy, hay basamentos, es traído de los pelos, sino está basado en la Constitución Nacional, en antecedentes judiciales, como para que se pueda juzgar de la Argentina. Cayó en el juzgado de Servine de Cubría. Ajá. Y más allá de las contradicciones, habría que, ahí hay que rodearlo de elementos para fortalecer. Nosotros tenemos grandes expectativas que sí, que prospere. Hay muchas expectativas, porque están dados los elementos, la decisión y la fuerza, y sabemos cuando tenemos esa decisión, esa fuerza y esos objetivos que se pueda cumplir. Nosotros tenemos expectativas que sí, que va a prosperar las denuncias, ¿no? Uh-huh. Van a prosperar. Ahora, a 2 días de haber llegado la denuncia a España, hubo una respuesta de la vicepresidenta primera de gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, uh-huh, que reivindica que la situación española es diferente de alguna manera, hay un Estado de Derecho sólido y muy consolidado, una Constitución muy avanzada y una clara división de los poderes. Ahora, en las mismas declaraciones, incluso parecería reconocer que la movida que se da en el marco este de defensa ante las acusaciones a Baltasar Garzón genera algún tipo de desestructuración en esta diferenciación tan clara de poderes, o manifiesta, ¿no? Porque ella misma dice, se están desmezclando en el debate social, el jurídico y el judicial, el social que tiene que ver con sensibilidades, el jurídico con la complejidad, y el judicial que requiere el respeto presunto a la inocencia del acusado, ¿no? Estas han sido más o menos sus declaraciones. Lo que marca que si la vicepresidenta primera del gobierno español tiene que salir a responder, La causa ya instaló también un debate fuerte en España. Claro, sí, sí, hay un debate muy fuerte, indudablemente en esa defensa que hay de la división de poderes, las palabras y todo eso, lo que en general, lo que se está, independiente de la división de poderes, lo que se está planteando es que hay impunidad. Es decir, porque independientemente de las decisiones políticas, las decisiones judiciales y o las decisiones que haya, más allá de que haya una democracia consolidada, democracia sobre qué bases se hicieron, si verdaderamente hay un pacto de impunidad, bueno, la justicia universal dice que esos pactos de impunidad sobre crímenes de lesa humanidad, sobre genocidio, no tienen validez. Y lo que nosotros, así como nosotros, la justicia universal nos permitió en determinado momento avanzar en el juzgamiento de los genocidas, ¿no? ¿Por qué plantear, independientemente de lo que plantea la vicepresidenta, bueno, se esté planteando que se pueda no ser válido avanzar en juicios de este tipo, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos convencidos que cuando hay impunidad hay que romper esa impunidad, hay que avanzar, ya sea nacionalmente o internacionalmente, universalmente, para poder llegar primero a la verdad, por supuesto, porque la cantidad de desaparecidos, la cantidad de niños secuestrados, la cantidad de los abusos que han ocurrido no puede quedar impune aunque hayan pasado tantos años. Nosotros ya conocemos los discursos que no hay que mirar para atrás, la reconciliación, pero nos agobiaron con esos temas, y nosotros creemos que no pueden tener un valor en ningún lugar del mundo cuando el pueblo ha sido atacado y ha sido criminalizado de la manera que ocurrió. Así que para nosotros, independientemente de la democracia, de división de poderes, etcétera, etcétera, hay impunidad, hay que romper esa impunidad. Y en ese camino creo que hay que encarar estas cosas, ¿no? Clarísimo. Vos sabés que cuando yo veía que se hacía una convocatoria, por leía, ¿no?, que se hacía una convocatoria en toda Latinoamérica, a sumar adhesión a la causa y otros casos, ¿no? Sí. Y me acordaba, yo, nieta de gallega soy, sí, y me acordaba con placer cuando mi vieja me contaba que ella de chica, si comía un chocolatín o comía cualquier cosa que tuviera envoltorio de metal, lo juntaban para mandar a España para luchar en la Guerra Civil Española, ¿no? Y sí, sí, con mi abuela iba al centro lucense, y el tema de la Guerra Civil Española y el antifranquismo que de grandes sectores de la migración española a la Argentina era muy fuerte. Claro. Culturalmente hay un antifranquismo, se instaló en la Argentina un antifranquismo bastante consolidado. Por lo tanto, supongo que esto debe tener acá, de asociaciones, creo que de la Asociación Gallega, tiene bastante respaldo, ¿no? Sí, sí, fue, tuvo un respaldo masivo, inclusive tomaban la palabra, inclusive en el seminario que hicimos el otro día en la CTA, que habló Carly Slepoy también, que uno ni estaba enterado, compañeros que hablaron de su familia perseguida, militantes que tuvieron que emigrar, que murieron en la guerra civil, que fueron fusilados, todo está guardado, como dice la canción, en la memoria, ¿no? Sí. Y está guardado en lo más íntimo de cada uno del pueblo, de cada una de las personas del pueblo, que lo ha sufrido, lo tiene guardado, tiene la conciencia de justicia, y cuando se da la oportunidad aparece, ¿no? Se hace visible. Y creo que haciendo esto, indudablemente esa visibilidad que le vamos a dar a estos juicios va a tener una adhesión, pero no solamente en la Argentina, sino una adhesión universal. La otra vez hablando y con el Epoy, ustedes lo entrevistaron, ¿no? Uh-huh. Es conmovedor, es increíble, por ejemplo, el tema de los chicos, que acá es una de las banderas permanentes de derechos humanos, la recuperación de la identidad de los 500 chicos acá en la Argentina, que fueron secuestrados durante la dictadura. Uh-huh. Y allá en España hay 30.000. O sea que lo que son las cifras, lo que es lo conmovedor, ¿no? Que han perdido la identidad, que fueron entregados a represores, que se los han sacado a las familias originales. O sea que es una cuestión que no se puede hablar de olvido, que no se puede hablar de impunidad, y que eso simplemente quede en la historia como un dato estadístico, ¿no? Clarísimo. Ricardo Pedro, te agradecemos mucho este contacto y, por supuesto, nos vamos a mantener al tanto de lo que ocurra con esta causa que pretende que en España también se haga justicia. Un abrazo grande. Un abrazo. Está muy bien. Dale. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Veinticinco pasan de las 9 de la mañana. Me estoy prendiendo fuego leyendo el reportaje a la Nata, che, que le hacen en la revista Noticias. A ver, diga por qué, por lo menos, no, porque yo todavía no lo leí. Estoy recagado de... A ver, yo a Jorge lo respeto mucho. La verdad que le tengo un enorme respeto intelectual. Es un tipo que me ha convocado para trabajar varias veces. Las dos veces que me convocó a laburar, después se fue del lugar donde él estaba. Pero bueno, no importa, igual, bueno, me convoca. No es constante, qué sé yo. No. Se aburre, muchacho, rápidamente. Y le preguntan qué pasó con el diario Crítica, el reportaje que le hace Fernanda Sandes en la última edición de Noticias. Uy, con este reportaje prendo fuego a la asamblea. Sí, Fernando Sandes debe ser uno más de los tantos pasantes con los que se nutre la redacción de Noticias, ¿no? Últimamente. Sí. Así que no. Debe ser, pero igual es un pasante bastante bien considerado porque se fue a París, o estaba en París, a entrevistarlo a la Nata, que está viviendo en un petit hotel en París. Que alquila él ahí, un lugar muy cómodo. Y dice: ¿qué pasó con el diario Crítica? Dice: bueno, yo acá tengo que hablarte desde lo personal, dice la Nata. Yo me voy de Crítica por una cuestión de guita. Vendí una casa en Uruguay para hacer Crítica, pero había que tener un capital que nosotros no teníamos. Nos equivocamos en el plan de negocios, dice. ¿Y por qué se equivocan? Dice: por voluntaristas, por querer hacer las cosas de todas maneras. Salimos cuando lo planeamos, pero el segundo año hubo que poner más guita y yo ya había puesto 600 lucas y no tenía más para poner. Entonces empezaron a comprarme mi parte, quedé minoría en el directorio y con el 5%. ¿A quién carajo le hago caso? Para evitar el desgaste, antes de que se produjera lo que se iba a producir, me fui, porque yo sabía lo que venía. Gracias por avisar, diría la postdata. La reputa madre. ¿Vos tenés para ir a alquilarte un petit hotel en París? Perdón, Jorge Lanata vive en un petit hotel acá, sí, en Buenos Aires. Porque está, además, ella está ahora en París haciendo está haciendo unos documentales por el mundo, está viajando. Y está viviendo acá tiene una casa de la Gran 7, acá en Barrio Norte. Y la nota la da desde Francia. Creo que sí. Duerme con una máscara, como la de Top Gun, dice. Sí, eso por los temas de salud. Sí, bueno. Cosa, pero... Perdón, pero tengo una bronca. 180 familias estamos en el diario Crítica en este momento, tratando de ver qué hacemos con la fuente de trabajo. Yo no pido que me adopte la nata, no pido que me lleve a vivir a su casa. Pero si vos te pones el mote de empresario, loco, a ver, vos no podés borrarte como se borró y dejarnos a todos, en manos de este tipo, al que él mismo trajo, Antonio Mata, para hacer negocios, supuestamente para salvarlo de una debacle en la que él mismo nos había metido. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño, y así como todo cambia, que yo

lo que podríamos denominar una red de asistencia, tanto ambulatoria como de internación psiquiátrica, muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Está atravesando una crisis complicada, ¿no, Virginia? Sí, en realidad el punto de partida sería el incumplimiento, en el caso del Tobar, es el incumplimiento en las obras de reparación y mantenimiento del hospital. Ahora, todo el conflicto está inscrito en lo que viene siendo la política para salud mental del gobierno de la ciudad. Una situación que en agosto del 2009, con la designación de Gregorio Alcaín como director de salud mental, empieza a producir cambios, a buscar cambios muy fuertes en los cargos jerárquicos y las conducciones de los hospitales más importantes de salud mental de la ciudad de Buenos Aires. Son el Moyano, el Borda y el Ameguino. En concreto, acá se despidió a los directores de el Moyano, del Ameguino y del Tobar García. Despidos que estuvieron rodeados de situaciones patoteadas, agresiones puntuales y hasta amenazas como la del doctor Bravo en el hospital Ameguino, cuando amenazó a uno de los médicos del hospital diciéndole: vos sos boleta, te vamos a pegar un tiro en la cabeza. Es decir, porque se negaba a renunciar en el mismo día en el que le anuncian el despido. Perdón. Sí, la cesantía. Ah, no, pensé que me iba a preguntar algo. No, quiero presentar, justamente la idea era presentar la columna de alguien que tiene mucho que ver con esta situación, porque la viene denunciando sistemáticamente y que además motorizó y viene motorizando el pedido de renuncia del máximo responsable del ámbito de la salud pública en la ciudad de Buenos Aires, que ustedes saben es, en este caso, el responsable también de la situación del Tobar García, Jorge Lemus. Nos habla, en la columna que vamos a presentar a continuación, Jorge Seltzer. Yo soy el diputado Jorge Guillermo Seltzer, soy el presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña. El tema que nos moviliza hoy es el tema del Carolina Tobar García y esencialmente la decisión de la jueza Elena Liberatore de dirigirse a la legislatura porteña con el objeto de manifestar el incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del ministro de Salud, el doctor Lemus, y en dicho caso sostener lo que determina el artículo 92 de la Constitución de la Ciudad, a partir del cual se podría iniciar juicio político al mismo. Esto tiene que ver con un proceso que se ha sustanciado en el Tribunal de Contencioso Administrativo a cargo de la doctora Liberatore, como señalé antes, por el incumplimiento de las obras edilicias en la torre central del Hospital Infanto Juvenil Carolina Tobar García, que corresponde al funcionamiento de la guardia, los consultorios externos, el laboratorio y demás dependencias de la institución. Además de ello, se manifestó también situaciones complejas en cuanto a la provisión de insumos, de el lavadero, el tema de la evacuación en caso de situaciones de emergencia y la derivación de chicos que no puedan ser internados por falta de espacio físico en el nosocomio antes mencionado. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Cuando hay mucho material en un programa pasan estas cosas, que uno va, por ejemplo, de una discusión jurídica internacional, como hicimos recién con Ricardo Pedró, en la temática ligada a los juicios de lesa humanidad o a los delitos de lesa humanidad que pretenden ser juzgados aquí y que fueron cometidos durante el franquismo, a la situación en la ciudad de Buenos Aires con el Hospital Tobar García. Y ahora nos vamos, fíjense ustedes, en realidad no nos vamos a ir físicamente, pero sí con la temática, a la provincia de Mendoza. Allí hay una protesta de los empleados judiciales en Mendoza que prácticamente tiene paralizada toda la justicia provincial. Y para hablar de este tema hemos convocado también a un amigo del programa, como es Víctor Mendivil, secretario general de la Federación Judicial Argentina. ¿Cómo te va, Víctor? Mauro Federico te saluda. Hola, Mauro. ¿Cómo estás? Gran gusto escucharte, viejo. Igualmente, Mauro. Bueno, felicitaciones por el programa, muy bueno. Muchísimas gracias, viejo. Contanos qué es lo que está pasando en la justicia mendocina y sobre qué están trabajando gremialmente allí. Mirá, efectivamente, claro, es muy importante. Hace un año que no tienen ninguna adecuación salarial. La última que se hizo fue una suma no bonificable ni remunerativa, y de 70 pesos, y entonces hace un año. Bueno, la discusión se dio previamente en la asamblea, se entendió que no había marco para ya una gestión, continuar con la paritaria en el marco de solamente del diálogo, porque la paritaria no daba respuesta. Ahí funciona una de las primeras paritarias de judiciales del país, que se logró en función de decisión de la OIT, donde la Corte, el Poder Ejecutivo y la Subsecretaría de Trabajo se reúnen con el gremio judicial a discutir salario. Ahora, el gobierno provincial no había tenido hasta este momento ninguna respuesta para los trabajadores. Por eso se inicia el paro. Y lo primero que había aparecido es que mientras a los trabajadores no le ofrecían nada, a los jueces le había aparecido una adecuación salarial y una partida de 22 millones de pesos para 370 jueces. Al mismo tiempo que aparece esta partida para los jueces, 22 millones para 370, aparece un ofrecimiento de una partida de 20 millones para 4.000 trabajadores. Es la famosa distribución del ingreso. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, esto lógicamente molestó. Agravó toda la situación. Es una cargada, provocación. Entonces, hace 17 días que los compañeros están de paro. Ayer ha habido una nueva paritaria donde el gobierno aparece ofreciendo una suma de 5 millones de pesos por sobre esos 20 millones. Los compañeros, hoy sigue el paro porque las oficinas fiscales de la parte del Ministerio Público también tienen funciones los sábados y domingos. El paro también está instalado los sábados y domingos, porque los compañeros judiciales trabajan los sábados y domingos en esos ámbitos. El lunes habrá asamblea. Y bueno, el paro es realmente muy importante, el 95%, no solamente en la capital, en General Alvear, en Godoy Cruz, en San Martín, en todas las localidades del interior. Y lo interesante o lo novedoso, lo que también mantiene un nivel de participación muy directa, es los mecanismos de discusión. La discusión se hace en la paritaria, en la Secretaría de Trabajo. Como dije, participa el Ejecutivo, la Corte, la Corte, ¿cómo serán los argumentos que tiene? Que ha contratado un abogado particular para que la represente. ¡Qué vergüenza! Sí. Ahora, entonces, en el caso nuestro, te quería comentar el dato, la paritaria es con participación de las delegaciones oficiales, pero además hay la presencia de 60, 70 compañeros en el ámbito, en el salón donde se discute, pero hemos puesto una cámara, una filmadora, y transmitimos en directo a la calle, donde unos 400, 500 compañeros reunidos en la calle escuchan todo el debate. El debate. Qué guay. Esto es también un mecanismo, un ejercicio democrático de cómo debaten y plantean las cuestiones los representantes sindicales de los trabajadores, en este caso un modelo sindical vinculado a la CTA, vinculado a nuestra construcción, que discute las cuestiones de los trabajadores a puertas abiertas y a cámara al aire, ¿no? Sí, ahora, ¿qué uno imagina, no? Mendoza seguramente es una situación particular y hoy significa para ustedes el epicentro de la lucha, pero ¿qué feudalismo en el manejo de la justicia en las provincias, no? ¿Qué cosa feudal y en donde el juez prácticamente tiene unas prerrogativas y al trabajador judicial ni acá, como decían en el campo? No, es así, mira, la situación en las provincias es como vos la describís, y a veces siempre uno se queda un poquito atrás de la descripción, en el sentido de que efectivamente las actitudes de señores feudales, y no necesariamente que sean personas grandes o mayores de edad, hay jóvenes que llegan a la justicia y que adoptan posiciones también, digamos, de estas características. Hay una universidad en la Argentina que forma abogados que están al servicio no de las mejores iniciativas consagradas en la Constitución Nacional, sino están anotados para impulsar las peores iniciativas. Avísame, así no mando, no recomiendo a nadie. ¿Cuál es la universidad? Dijo la universidad. Ah, vos decís la universidad en general, te referís. No, las mismas universidades, la universidad en general, la Universidad de La Plata, por decirte así. Hay abogados calificados y profesores, y hay y personajes que son de un nivel de visión atrasada, que forman para el mercado. Todo el debate hoy en la justicia argentina y el modelo del Banco Mundial es el que se intenta instalar todavía. Es instalar un modelo de mercado en la justicia que funcione sobre la base de la productividad en todos los ámbitos dentro de la justicia, pero además que funcione sin respetar ninguna de las pautas de funcionamiento digamos, legales vigentes. ¿Vos te parece que el representante de la Corte y del Poder Ejecutivo se sienten ante cámaras transmitiendo el directo y ofrezcan sumas no remunerativas y no bonificables, violando la ley vigente hoy? ¿Cómo un funcionario del Estado que tiene que cumplir y condenar al que evade la ley por no hacer los aportes patronales se sienta a ofrecer? Yo se lo dije los otros días en el marco de la paritaria. Señores, si hay una cosa que rescato es ustedes, la patronal que representa al Estado mendocino, lo primero que hace es evadir la responsabilidad que tiene y evadir el no pago de las sumas bonificables o sumas remunerativas. Usted está presente, señor subsecretario de Trabajo, aquí. ¿Vos te crees que se inmutaron? Siguieron sosteniendo la posición de no remunerativo y sosteniendo sumas no bonificables, ¿me entendés? Un conflicto testigo que nos sirve para mostrar una suerte de radiografía de cómo está hoy la justicia. ¿Vos sabés qué tal, Víctor? ¿Cómo te va, Virginia? Hola, Virginia, ¿cómo estás? Bien. Me quedé haciendo cuentas porque la verdad es que la diferencia me pareció fuertísima. Y esto da, de los 22 millones dividido 370, da 60.000. Sí, para cada señor juez. Para cada señor juez, ¿qué sería en el año? Esa es una suma del año. De aumento. Claro, son 5.000 mensuales. Es lo que aumenta la partida. Claro, 5.000 mensuales. En el caso de los trabajadores, dividido 40.000, da 5.000 pesos anuales. Dividido 4.070. Bueno, tanto no. Son 20 millones dividido 4.070. Bueno, yo lo hice por 4.000 porque eran 20 millones por 4.000 y me daba más fácil. Por 4.000 está bien, sí. Son 5.000 pesos anuales, lo que dan 410 aproximadamente de aumento mensual. O sea, de 410, ni siquiera el 10% de lo que... la brecha... Porque después, incluso Virginia, después a eso ellos hacen una distribución perversa, dicen... Porque esta es la partida en general. Después dicen, porque hay grupos de personal más jerárquico, los que están más cercanos a la corte o a los ámbitos de decisión, a esos grupos le dan 600, 700 pesos, claro, y las categorías inferiores estaban recibiendo 240 pesos. Porque claro, tampoco lo hacen de una suma igual para todos. Claro. Pero es muy buena la descripción que hace, no la había hecho yo en esos términos. Y lo destacable, además de los montos, me parece que es este dato que vos das, y que es la impunidad con la que tanto los representantes de la justicia como los representantes del Poder Ejecutivo en Mendoza no tienen absolutamente ningún empacho en admitir públicamente que lo que ofrecen, lo ofrecen como suma no remunerativa. Es decir, están haciendo apología del delito, porque además lo hacen públicamente. Y esto es lo vergonzoso. Esta gente que es la que debe velar para que los mendocinos tengan justicia, para que tengan un sistema de administración pública, de salud, de educación. Bueno, estos tipos avalan que se comete un delito laboral como es el de los pagos en negro a los trabajadores. Y degradan, como vos bien decís, el sistema de la seguridad social, porque la seguridad social depende Entonces es un proceso perverso que también sucede en otras provincias. Claro, en Misiones el 70% del sueldo de los trabajadores judiciales es en negro. No, pero nos piden, Víctor, nos están pidiendo permanentemente que seamos cómplices de un fraude al sistema previsional. Y no podemos aceptar a los trabajadores. Bueno, así es. Me queda clarísimo. Ese es el paro, te agradezco, ese es el paro, la contundencia. Los otros días nos concentramos frente a la Casa de Mendoza acá en Buenos Aires, en solidaridad a los judiciales de la provincia y de la ciudad, y para también hacer un planteo de integración. Hasta que no se restablezca el sistema de porcentualidad salarial en la justicia argentina, habrá estas cuestiones. Habrá mucha plata para un sector, para jueces de la corte que cobran 30.000 pesos y salarios de los trabajadores de menos de 2.000 pesos. Esa es la realidad. Hay que restablecer el sistema de porcentualidad. Nada que agradecer. El espacio de ustedes, mi amigo. Víctor Mendieri. Muchas gracias. Secretario General de la Federación Judicial Argentina, pasó aquí por Sobre la Hora. Un abrazo grande, Víctor. Cantilo, la máquina. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa bobina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo no quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando combina mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque gualañe mi pelo a la fuerza en un coafer seccional. Pues sin embargo yo quiero ese pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad. Y nos quedamos acá. Estamos acá con este tema bien urbano. Quédese acá tranquilito. Está Miguel Cantilo acá con el Negro Rada pegando esos gritos de orangután, haciendo Yo vivo en una ciudad. Y nos quedamos porque en este último bloque, como de costumbre, vamos a hacer un peloteo, pero el primer peloteo que hacemos es con Palmeiro, con los oyentes. Sí, un peloteo, hablamos un poquito de fútbol, pero bueno, hoy lo vamos a dejar estar acá. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Bueno, cuénteme, ¿quién llamó? Estoy con los mensajes. Rita de Pueyrredón, con respecto a la decisión de que los alumnos puedan mirar los partidos de Argentina, estoy completamente de acuerdo, hay que darle esos gustos porque son sanos. Muy bien, un debate en el que no nos metimos, pero... No, está bien, digo, primero que se ocupen de que las escuelas estén bien y que haya clase y le paguen bien a los docentes. No estaría mal, ¿no? Mirar los partidos de los pibes está perfecto. María de San Telmo, los escucho siempre y quería hacerles un comentario. ¿Cómo no? En Florencio Varela está lleno de carpas con personas que reclaman trabajo, sueldos atrasados y participar en las cooperativas. No lo escuché en ningún lado. ¿Podrían averiguar qué es lo que pasa? Los felicito por el programa. Ahí estará la producción esta semana. Vamos a poner un poco. Vamos a averiguar, pero sabemos que el intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, no es de lo mejorcito que hay, precisamente. Así que. Roberto de Longchamps. ¿Se pueden comunicar con alguien para decirles que los derechos del niño no existen? Por la culpa de un juzgado, mi nieto sufre mucho. Él me dijo, ¿por qué a mí nadie me preguntó si quiero estar con mi papá? Nadie me escucha. También le quiero decir a Mauro que Ariel Basteiro es muy distinto a Fabio, que es un señor. Él no hizo nada por los ciudadanos, lo digo por Ariel. Los derechos del niño no existen en nuestro país. Mi nieto de 6 años sufre mucho por las malas decisiones de la justicia. Bueno, muchísimas gracias. Héctor de Don Bosco, le pregunto a Mauro, ¿por qué Orlando Barone me hace acordar a Américo Barrios? Y aparte, lo felicito por el cuaterno de estudiantes. Hijo de puta, este gorila. Bueno, Américo Barrios, no es que es gorila. Américo Barrios era como la viuda de Perón. El tipo fue el periodista que lo acompañó, director de Crónica durante muchos años. Fue el periodista que se fue con Perón al exilio, ¿se acuerdan? En el 55, y estuvo allá, estuvo en España, en Venezuela, estuvo acompañándolo en general. Se debe referir, aclaremos a la gente que por ahí está medio prevenida, que el rol de Orlando Barone se refiere a Néstor Kirchner en este caso, en la actualidad, ¿no? ¿Qué lo parió? Héctor, sos un fenómeno. ¿Vos sabés que Héctor, a pesar de que es hincha independiente y te saludó por los cuatro? Lo adoro. Una vez me trajo unas nueces, tiene unos nogales, Héctor, ahí en su casa de Don Bosco, y me trajo al programa que hacíamos, no nos conocemos, o sea, lo conozco de haber venido al programa, el programa que hacíamos en las trasnoches en Radio Cooperativa, y nos trajo unas nueces de esos nogales. Y nos trajo unos brotecitos también. Bueno, un fenómeno, Héctor. La verdad, a pesar de todo, lo queremos, mi amigo. Bueno, espera porque ya viene Supertrack y nosotros no hablamos de esto que dijiste, que a mí nosotros por favor, nos dejó... ese LeBron. Con Virginia nos dejó con la boca abierta. Boca Juniors. Sí. Identificadísimo. Gran campeón de balompié. Sí. ¿Eh? Hasta ahí llegamos, el gran campeón de balompié. Hasta ahí sí, llegamos. El equipo más grande de la Argentina, sí, esas cosas que hemos quedado... Bueno, el conflicto superficial, sí, el que vemos todos, es Palermo-Riquelme. Después del 4-0 fenomenal con Arsenal, como dijo Rigol Mayor hablando todo así, nadie festejó y nadie dijo que Boca ganó bien. No, muchacho, porque vos le diste un pase igual a Palermo y te fuiste para el otro lado. Sí. Por eso nadie habló del fútbol. ¿Qué pasa? De trasfondo político que hay en Boca, luego de la salida de Mauricio Macri, sobre todo, y a raíz de la debacle deportiva, en realidad, sí, claro, se coló mucho la interna política. ¿Qué pasó? Después de Macri quedó Pompilio, que lamentablemente murió hace un par de años, y tuvo que asumir Jorge Ameal la presidencia de Boca, un vicepresidente impensado en ese momento, claro, y por lo que vimos, muy poco preparado para ser presidente de una institución como Boca. ¿Qué pasa? Amor Ameal es un delfín, tiene muchos contactos políticos con el kirchnerismo. Imagínense lo que es. El hombre fuerte de Boca hasta hace muy poquito, Mauricio Macri, con un presidente de Boca kirchnerista. Es muy amigo. Perdón, digo, porque ese partido tiene unas vinculaciones políticas, digamos, mucho sí, político adentro. Digón siempre fue el rival interno de Mauricio Macri, al cual nunca le pudo ganar en elecciones y demás, pero también muy cercano el sindicalista a... El kirchnerismo, ¿no? Sobrevuela también por ahí el Cotino Siglia, siempre presente con algunos de sus dirigentes. Sí, es que es decir algo más, porque digo, el Cotino Siglia está en todos lados, ya lo sabemos. Siempre están en todos lados, pero bueno. Sí. El hecho es que el propio Carlos Kunkel, una vez más apareció como la sombra esta semana, apoyando a Jorge Ameal, lo que posibilitó de alguna manera, no es la palabra exacta, pero... lo que planteó de nuevo la entrada y declaraciones respecto del club Boca Juniors de Mauricio Macri. Digo, no es gratuito que Macri se meta nuevamente con una pelea entre Riquelme y Palermo que todo el mundo la sabe, la conoce y ahora en la debacle deportiva asoma. Interesante. El próximo técnico de Boca podría ser Guillermo Barros Schelotto. Dijo que no, salió hoy en los medios, leía que dijo que ¿quién? Ya... Bueno, ¿quién dijo? Bueno, decían que había dicho que no, sí, no. Bueno, porque el principal impulsor de técnico Guillermo Barros Schelotto es justamente el propio Mauricio Macri. Claro, me imagino. ¿Quién sigue comandando el club? Jorge Ameal. Digamos, la interna política sigue dando vuelta en todos lados. Los bandos son Riquelme de un lado, Palermo del otro. Atrás de Palermo, ¿quién? Atrás de Palermo, Guillermo Barros Scolotto, su buena relación histórica con Mauricio Macri. Uh-huh. Riquelme es un pseudo independiente, pero que hoy responde más a la comisión actual de Boca, bancada por el kirchnerismo. Digo, no es todo la 9, sino la 12, como dice hoy creo que es Clarín. El título de Clarín, sí. No sí. Es el problema con el 9, con Palermo, sino la 12. Y las declaraciones poco claras ayer de Riquelme, donde deja trascender como que fue amenazado, que por eso no festejó con Palermo. Una cosa muy rara. Escuché un periodista de Radio Cooperativa hablando de una visita de la Barra Brava, amistosa visita de la Barra Brava a los jugadores, en la que les habrían dicho, pibe, esto es una pyme. Sí. Y yo estoy feliz. Si a usted le va mal, yo estoy feliz. Si usted juega mal, no. El... Pyme a la que siempre aportó, entre otros, Martín Palermo, de muy buena relación con ellos. Y yo estoy feliz. Programa número 98. 98, dos programas para el 100. Qué lindo, nos vamos preparando para los festejos, ¿eh? Vayan inflando los globos. Porque el centenario. En un par de semanas festejamos los 100. Por ahora, nos despedimos hasta la semana que viene. Aquí por M990, a las 8 de la mañana, el sábado que viene. Nos reencontramos. Que tenga una buena semana. Chau.